conocer a este extraño hombre del rostro quemado, a sus historias, a su forma de conocer el miedo, me hace preguntarme, ¿qué es el miedo? ¿Alguna vez tuve realmente miedo? ¿Alguna vez experimentaré lo que ha vivido este hombre? No lo sé. Y tampoco quisiera saberlo. Cuentos de terror y misterio. Era una noche de diciembre, y con dos viejos amigos, estábamos reunidos en el taller de un pintor. El clima era sombrío y frío, y la lluvia golpeaba los cristales. El taller del pintor era enorme, y estaba débilmente iluminado por la luz de una chimenea. Alrededor del fuego, conversábamos. Todos éramos jóvenes, y no nos faltaba nada en la vida. Pero la conversación de esa noche se había vuelto triste y desoladora, y las palabras alegres se habían agotado rápidamente. Uno de nosotros reanimaba constantemente la hermosa llama azul de la chimenea, y la luz le daba a los objetos una claridad fantástica. Los gigantescos bosquejos, los cristos, las bacantes, las madonas, parecían moverse y danzar sobre las paredes como grandes cadáveres. Aquel vasto salón había adquirido aquella noche, en la penumbra, un carácter extraño. Además, la calma fría del exterior aumentaba lo fantástico del interior. Cada vez que mirábamos aquella claridad por un instante, nos veíamos a nosotros mismos con rostros de un gris verdoso, con los ojos fijos y brillantes como rubíes, los labios pálidos y las mejillas hundidas. Henry, ¿has leído a Hoffman? Por supuesto. ¿Y qué piensas de él? ¿El escritor de historias de terror? Pienso que es admirable. Solo puedo decirte que cuando lo leía por la noche, me iba a la cama frecuentemente, sin cerrar mi libro y sin atreverme a mirar detrás de mí. O sea que te gusta lo fantástico. Claro que sí. ¿Y a ti? A mí también, por supuesto. Pues bien, voy a contarles una historia fantástica que me ocurrió. La noche da para estas historias. Adelante, cuenta lo que tengas que contar. Espera, ¿es una historia que te ocurrió a ti mismo? A mí mismo. Pues cuenta. Hoy estoy dispuesto a creer todo. No es necesario. Palabra de honor. Puedo afirmar que soy el héroe de mi relato. Bueno, adelante. Te escuchamos. Una noche, hace aproximadamente un año, había el mismo clima que hoy. El mismo frío, la misma lluvia, la misma tristeza.